se anda lejos. Ay, cuando son las carreras de tiro largo, siempre la gana el burro y el mejor galgo. Cuando son las carreras de tiro largo, y el mejor galgo sí, digo en confianza, porque aquel que se apura luego se cansa. Tiene vida segura quien no se apura.